carita bonita y una miradita de yo no fui. Te hacías la distraída y despacito miraste hacia mí. Apuré mi pasito para acercarme muy pronto a ti. Ahora que te tengo al lado, quedé pensando qué iba a decir. Dale, apúrate. No sé bien qué iba a decir. No seas tonto, no te duermas. Ayúdeme, digamos así. Cuando te vi, quedé de la cabeza. Me puse loco y no pude reaccionar. Yo solo quiero salir con mis amigos, tomar una cerveza y contigo despertar. ¡Eso! Cuando te vi, quedé de la cabeza. Ahí va. Me puse loco y no pude reaccionar. Yo solo quiero salir con mis amigos, tomar una cerveza y contigo despertar. Tengo al lado, sigo pensando y no sé qué decir. Seguro con la cerveza que me he tomado algo va a salir. Dale, apúrate. No sé bien qué iba a decir. No seas tonto, no te duermas. Ayúdenme, digamos así. Cuando te vi, quedé de la cabeza. Me puse loco y no pude reaccionar. Yo solo quiero salir con mis amigos, tomar una cerveza y contigo despertar. Cuando te vi, quedé de la cabeza. Me puse loco y no pude reaccionar. Yo solo quiero salir con mis amigos, tomar una cerveza y contigo despertar. Hola, hablando de novio. Bueno. Caramelo. Cuando te vi, quedé de la cabeza. Me puse loco y no pude reaccionar. Yo solo quiero salir con mis amigos, tomar una cerveza y contigo despertar. Cuando te vi, quedé de la cabeza. Me puse loco y no pude reaccionar. Yo solo quiero salir con mis amigos, tomar una cerveza y contigo despertar.